La invitada de hoy es una antropóloga, arqueóloga, historiadora, investigadora, pero lo importante no son esos títulos que son suficientemente motivo de orgullo, sino su personalidad absolutamente fantástica. Desde muy joven ha sido una contestataria y seguramente por eso es que ha logrado perfeccionar esa cantidad de títulos que ya dije. Por eso es fascinante saludar en el encierro a María Victoria Uribe Alarcón. Hola Alberto, ¿cómo estás? Feliz de tenerla en el encierro. Yo feliz de oírlo, porque no lo oigo desde que usted era ministro de Cultura. Sí, lamentablemente no nos volvimos a ver, a pesar de los compromisos que hacíamos para vernos, pero el tiempo pasa y además es que usted estudia mucho, investiga mucho, escribe mucho. Sí, esa es mi vida. Mi vida es investigar y investigar la violencia en este país, que cada vez se pone peor. Y esa es la vida mía desde hace 40 años, Alberto. Sí, pero entonces vayamos al principio, porque desde muy joven, pues usted llamaba la atención, ¿no?, por su manera de ser, hasta que el alcalde de Bogotá le pide que represente a Bogotá en el reinado y arma un despelote que marca muy bien su estilo y su personalidad. Recordemos alguna vaina rápida sobre ese episodio, porque eso marca un poco lo que ya dije en la presentación. A ver, yo sigo igualita. Yo fui señorita Bogotá en el año 1968 y yo sigo pensando igual, Alberto. Sigo creyendo en el aborto, yo sigo creyendo en la eutanasia. Yo soy una persona libre pensadora y sigo igualita que como era cuando Virilio Barco me nombró señorita Bogotá. No, eso todo el mundo lo reconoce. Pero, ¿cómo fue el hecho de que usted utilizara el reinado para convertirlo, pues, en un debate de fondo, en una cosa seria, en una cosa que de por sí, como se acaba de escuchar, es controvertible y polémica? Pues por mi manera de ser, porque yo he sido una persona, como te digo, libre pensadora, bastante anarquista, y esa oportunidad que me dio Virgilio Barco en ese momento era una oportunidad de oro para criticar desde adentro una institución como el Reinado de Belleza, que me pareció siempre deplorable, convertir a las mujeres en objetos. Y eso fue la oportunidad que yo aproveché, y aproveché para hablar de las cosas en las que yo creía, y realmente fue una experiencia muy interesante, fue muy dura. Mi familia, mi mamá, mis hermanas y yo nos tuvimos que exilar en México, porque la vida se volvió espantosa después del reinado, por los insultos, por los anónimos, porque este es un país muy conservador, Alberto. Y eso que no había internet en ese momento, no había redes. No había Twitter. Imagínate donde hubiera habido Twitter, hubiera sido insoportable. Pero visto el panorama desde hoy, ¿considera que fue positivo o no? No, sí, muy positivo. Creo que fue positivo, claro que sí. Fue muy interesante, fue una experiencia interesante. Pero entonces yo quisiera saber el criterio con el cual usted analiza que el ambiente de su casa, de su papá y de su mamá, pues no era como para salir así tan brava. No, yo vengo de una familia por el lado paterno muy conservadora. Sí. Por el lado materno no tanto, pero por el lado paterno muy conservadora. Yo estudié en colegio de monjas, Y yo por eso me volví como me volví, por haber estudiado en colegio de monjas y por haber tenido una familia tan aristocrática y tan conservadora. Pero nunca ese choque se convirtió en una manera de conflicto interno. Usted en su casa, a pesar o no obstante tener esas ideas, ahí no, familiarmente hablando, no hubo conflicto. No, sí hubo conflicto, porque cuando yo acepté, por ejemplo, en ese momento que acepté ser señorita Bogotá, mi papá, que era un respetable abogado, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, mi papá se escandalizó y me dijo, ¿cómo se le ocurre meterse de reina? ¿Qué le pasa? O sea, no, yo sí tuve muchos conflictos con la parte muy conservadora de mi familia, claro que sí, además de las cosas que yo hablaba. O sea, hablar del aborto en el año 1968 era realmente una cosa peligrosa en este país. Hablar de la eutanasia, ¿sí me entiendes? Eran, sí, eran no, temas. Pues todavía me parece que sigue siendo. Sí, todavía. ¿Y esa relación con su papá se arregló o quedó ahí como maltrecha? Esa relación con mi papá nunca fue muy buena, Alberto. Mi papá era una persona que yo admiraba mucho, un abogado muy importante, pero yo no tenía una relación muy cercana con él, realmente. Y no se dañó, o sea, siguió siendo lo que era, una relación más bien distante, diría yo. Okay, ¿y con su mamá muy buena? Sí, muy buena, muy cercana. Mi mamá muy, muy entrañable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo en el fondo como música de su predilección? Estamos oyendo a Brahms, estamos oyendo los cantos gitanos de Brahms. Y le hago la pregunta porque también hay una línea muy musical en su origen y por tanto me gustaría saber qué tanto jugó la música en la formación suya. Pues mucho, porque yo soy nieta de Guillermo Uribe Holguín y desde muy niña yo vi y escuché en mi casa ensayos de la sinfónica. Pues mi abuelo fue mi abuelo se inventó la sinfónica, es decir, mi abuelo es una figura muy controvertida en Colombia. Hay gente que lo respeta mucho y hay musicólogos y músicos que no lo respetan, pues como pasa en todas partes. Pero yo creo que mi abuelo era un hombre muy conservador, era muy religioso. Mi abuelo influyó fuertemente en mí porque yo lo acompañaba a él. Él era un ser muy solitario. Él quedó viudo y con cuatro hijos relativamente joven. Y él se encerraba a componer. Y yo me metía en el cuarto con mi abuelo y me sentaba a oírlo cómo componía. Y yo le llevaba música a mi abuelo, le llevaba música barroca para que oyera. O sea, yo tenía una relación muy cercana con mi abuelo a través de la música. ¿En dónde componía él? ¿En instrumento o escribía únicamente? En el piano, él componía en el piano, él tenía un player de cuarto de cola y él componía en el piano y yo me sentaba a oírlo, me gustaba estar con mi abuelo, era un personaje muy particular. No, por supuesto, y muy importante, y con el transcurso del tiempo son más los que lo respetan que los que se atreven de culiprontos a criticarlo, porque pues es una de las figuras sagradas de la música colombiana. ¿Y usted aprendió a interpretar algún instrumento? No, yo le dije a mi abuelo que me enseñara a tocar piano y nunca quiso enseñarme. Uh-huh. Y yo realmente no aprendí ningún instrumento, me hubiera gustado mucho. Mi papá era muy musical, mi papá era un tipo con un oído perfecto. Sí. Componía música sin necesidad de conocer las notas. Y cantaba, ¿no? Sí, tenía un coro a capela de cinco voces. Y la música estuvo siempre muy presente, sobre todo en la infancia y en la juventud. Bueno, y entonces eso tiene que ver, por supuesto, con lo que usted finalmente resultó, una investigadora, es decir, una persona de la cultura. Sí, de acuerdo. Y también pintaba, me parece que usted por ahí hacía sus cositas. Sí, no, yo sigo dibujando, yo estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional, y yo antes de ser antropóloga, yo era yo dibujaba, a mí me gusta mucho dibujar. ¿Y qué está pintando ahora? No digo que cuadro en particular, sino qué género, de qué estilo es el que usted está observando en este momento. No, yo tengo un tablet y hago dibujos, dibujo orquídeas o dibujo... Okay. Sí, o sea, me gusta dibujar, no quisiera hacerlo más de lo que lo hago, pero pues a veces no me queda el tiempo, digamos. ¿Y lo borra o eso se queda ahí guardadito? No, eso se queda, eso es una cosa privada mía, eso no... ¿Como la poesía? Sí, como la poesía. Bueno, pero Alberto, ¿y usted no me va a poner el tema crucial en este momento? Sí, sí, se lo voy a poner. ¿Tienen encerrados a los mayores de 70 años? Sí, se lo voy a poner. Ah, bueno. Sí, se lo voy a poner, pero antes quiero decir una cosa, y es que... hay muchos libros sobre la violencia, muchos libros, pero yo creo que nadie se ha metido tan definitivamente en profundizar las distintas vertientes de la violencia para producir esa cantidad de libros y tener una teoría coherente, controvertida, sobre un tema tan difícil. Todavía le queda más por investigar de lo que fue el paso de las guerras civiles del siglo XIX, que era por encima de la mesa, la bronca, a la violencia que fue guerra no declarada por debajo de la mesa, a la violencia posterior por el conflicto entre las FARC y el Estado, y finalmente el narcotráfico y ahora los líderes sociales. ¿Todavía hay más para investigar en ese campo? Sí, vea, acabo de publicar un artículo en Londres, justamente es una genealogía del odio en Colombia. Me vengo desde la figura del basilisco de Laureano Gómez, paso por las fuerzas oscuras de los años 80 y termino con las Águilas Negras. Es decir, estoy estudiando esa violencia que mata desde la sombra a los líderes sociales, a los intelectuales de izquierda, a la gente que le incomoda al sistema. Justamente acabo de publicar ese artículo en Inglaterra. Entonces usted dijo cuando nos saludábamos que ahora la está viendo peor. Pues mira, la veo peor en este sentido, Alberto. La veo peor porque ahora la violencia es bastante invisible. Es una violencia acéfala, donde tú no puedes saber quién está detrás de los asesinatos de los líderes sociales, aunque en algunos casos se sabe quiénes están detrás. Pero digamos, es una violencia anómica, acéfala, y es muy difícil de rastrear, es muy difícil de identificar, y es una violencia letal que mata uno a uno, es a cuentagotas. Terrible que no podamos quitarnos de encima ese piano que cada vez es más grande. Bueno, sí. Entonces ahora volvemos sobre el tema, pero como noto que está muerta de las ganas de hablar de la pandemia, ¿cuál es el ojo suyo para analizar eso que estamos viviendo? Mire, primero obviamente tengo que hablar de Iván Duque. Es decir, Iván Duque es el que da las órdenes, es el que dice, el que da las instrucciones de cómo se debe manejar la pandemia. Yo no respeto a Iván Duque. No solamente no lo respeto, sino que lo desprecio. Y él es el que da las órdenes. Y él decidió que los mayores de 70 años tenemos que estar confinados en nuestras casas. ¿Por qué? Porque él dice que somos la población más vulnerable. Cosa que no es cierta, Alberto. Porque si tú miras las estadísticas en Colombia, los contagios están entre los 20 y los 39 años, el mayor número de contagios y muertos. Ahora, yo entiendo que haya gente de edad que está, que esté enferma, que tiene enfermedades, no sé, declaradas, diabetes, qué sé yo, enfermedades graves, y que esas personas sean vulnerables. Eso lo entiendo, eso lo entiende cualquiera. Pero resolver que los mayores de 70 años somos abuelitos, ese es un eufemismo absolutamente despreciable. Primero, nos infantiliza. Segundo, nos minimiza, porque es en chiquito, no es abuelos, es abuelitos. Y eso me hace pensar una cosa, Alberto. Yo creo que Iván Duque debe tener un modelo de familia en su cabeza, que seguramente es el modelo de la familia de él, donde la abuelita es una persona, es una mujer cuya única ilusión es esperar el domingo a que los nietos la visiten. Resulta que no todas las mujeres somos eso ni correspondemos con ese modelo de familia. Entonces, a mí me parece que ese confinamiento obligatorio que ha impuesto Iván Duque, primero viola derechos fundamentales como el derecho al libre albedrío, el derecho a la circulación, y me extraña, y aprovecho para decírtelo, que haya tantos abogados, connotados abogados mayores de 70 años, que no hayan puesto una tutela. Me extraña que no se pronuncien contra esta violación de los derechos de las personas mayores de 70 años. Estamos en una etapa productiva, estamos en una etapa muy, muy rica en muchos sentidos, y resulta que este señor decide que somos unos muebles viejos, que no servimos para nada, y nos confina. Yo estoy en absoluta rebelión con eso. Bueno, pero respeto montones la postura, pero yo creo que sí hay reclamaciones judiciales, y además pues la Corte tiene que pronunciarse. Claro que la oportunidad de que se pronuncie puede ser muy tarde, pero yo lo que le anotaría al respecto es que más que una postura caprichosa del presidente, es la que los epidemiólogos le recomendaron, y lógicamente que eso puede estar equivocado, porque hay mucha opinión, y aquí en el encierro casi todos mis invitados han expresado puntos de vista muy parecidos al suyo. Humberto de la Calle, el más beligerante, que además es muy buen abogado, pero Daniel Samper y el profesor Basserman y Florence Thomas, todos están en la línea suya. Yo sí creo que jurídicamente, que judicialmente se está tratando el tema, y que hay pues una opinión crítica sobre el punto, pero no creo que sea simplemente una terquedad del presidente. No, yo no lo estoy mirando como terquedad. Yo lo estoy mirando como un modelo de familia que él tiene en su cabeza, que seguramente es la familia que le tocó a él, y que la está imponiendo a toda la sociedad. Es decir, los mayores de 70 años somos abuelitos. ¿Y me entiendes? Eso es contra lo que yo estoy, Alberto. Ese modelo de familia. Es que la familia en Colombia es muy diversa. Es decir, si tú te pones a fijar cómo son las familias en Colombia, son muy diversas. Y este señor simplemente está aplicando un modelo de familia con el que yo no estoy de acuerdo, absolutamente no estoy de acuerdo. No, me parece súper respetable. ¿Y cómo lo ha manejado? Ah, yo salgo cuando me da la gana. ¿Tú crees que a mí Iván Duque me va a decir cuándo puedo salir y cuándo no puedo salir? Yo salgo cuando me da la gana. ¿Y sigue viviendo en la Candelaria? No, ya no vivo en la Candelaria. Ahora vivo en el Bosque Izquierdo. Bueno, también ese debería haber sido el mejor barrio de Bogotá, ¿no? El Bosque Izquierdo. Ay, ese es el mejor barrio de Bogotá. Sí. ¿En un apartamento o en una casa? En un apartamento. Sí, bueno, pues el lugar es muy, muy grato porque tengo el problema de que me recuerda a Ana Mercedes y me da un poco de Ah, melancolía. sí. La aprecié y la quise mucho. Sí. Entonces, María Victoria, ¿cuál es, cómo hacemos para mirar en Colombia el libro que presentó en Inglaterra? Pues, a ver, ¿Está en español ya en Colombia? no, está en inglés y salió en una revista nueva que se llama Violence, o sea, Violencia, Sí. an International Journal, una revista internacional. Es Bueno. el primer número de esa revista y ahí viene ese artículo. Si tú me mandas tu correo, yo te lo mando, Alberto. Listo, perfecto. Sí, no, pero también lo busco. Me parece muy interesante. Y el terror es otro de los temas que juegan al lado de la violencia, ¿no? A eso usted también le ha dedicado mucho tiempo. Sí. ¿Significa que todo esto de la violencia, el terror, le ha dejado la arqueología de lado? No, qué cosa tan interesante la pregunta que me estás haciendo. Estoy escribiendo un artículo que se llama La arqueología de los cuerpos, porque la arqueología, yo ya no practico la arqueología, pero la metodología que yo utilizo para mirar la violencia proviene de la arqueología. Y estoy estudiando, ya que hablas de terror, estoy estudiando un frente paramilitar absolutamente cruel que operó en el Tolima, del cual nadie habla porque no era famoso, no era Mancuso y no era Jorge 40, era un frente menor, pero era un frente que cometió unos crímenes atroces. Y estoy estudiando el terror en ese frente, exactamente en ese frente. Y claro, yo sigo trabajando sobre el terror, ese es uno de los temas que me interesan. ¿Y cuál es el grupo del Tolima? ¿En qué zona? ¿En qué parte del Tolima? En el norte del Tolima, básicamente Guaduas, Mariquita, Ajá. Falan, sí, digamos no, noroccidente del Tolima. O sea, no tiene que ver nada con la parte norte, con la parte de Chaparral, de donde sale la FARC. No, no, no, nada que ver con la zona guerrillera del Tolima, Okay. Líbano, Chaparral, no, esta es la parte plana del Tolima, Ambalema, Venadillo, Guaduas, bueno, Guaduas está en Cundinamarca. Digamos, es toda esta zona donde se instala un frente paramilitar que cometió. Es que cada vez que leo un caso no puedo creer, no puedo creer que logremos vivir en este país con los niveles de terror que imperan por todas partes. No, yo estoy ahorita trabajando sobre eso y es precisamente haciendo una arqueología de los cuerpos, o sea, mirando qué hacían estos señores con los cuerpos de sus víctimas. ¿Y cómo se explica el tema de el terror en sus distintas facetas, en el de esa referencia que yo hice de la violencia al narcotráfico, al paramilitarismo, y a la de hoy de las redes sociales? Yo no sé, es que por eso me interesa lo del odio, ¿Pero es porque diferente? no, es que yo creo que el odio está muy enraizado en este país, por eso es que estoy rastreando un poco, digamos, de dónde sale ese odio partidista, ese odio que polariza el país entre la gente que está a favor de los acuerdos de La Habana y la gente que está en contra, que polariza el país entre paramilitares y guerrilleros, liberales y conservadores. Y sabes qué, yo encuentro que la figura del Basilisco y que Laureano Gómez, y yo conocí a Laureano Gómez mucho, porque mi papá era muy amigo de Álvaro Gómez. ¿Cómo no? Creo que Laureano Gómez es el personaje que crea esa figura del Basilisco para describir al Partido Liberal y es un depositario de odio impresionante. Yo creo que de ahí emana mucha cosa. Mire, me preocupa que se me está acabando el tiempo Y entonces es el problema que tengo en este programa, que se me acaba el tiempo antes de conversar todo lo que quisiera. Como usted vive en la universidad, ya ha vivido en la universidad, y yo entiendo que la estiman porque pues usted es de la Nacional y del Rosario y de la Javeriana, y su ambiente es ese. ¿Qué va a pasar con la universidad ahora, con este bollo tan grande que tenemos, en que las universidades se van a reventar? Sí, yo creo que va a haber una gran deserción de estudiantes que no van a poder pagar las matrículas, y no sé, sabes que no sé, realmente el COVID-19 para mí es un misterio tan indescifrable, es un virus tan poco predecible, que es muy difícil. A mí no me gusta hacer futurología, pero sí me temo que las universidades van a sufrir mucho, y los estudiantes están sufriendo mucho con este asunto. Sí, sobre todo la parte económica, ¿no? Es decir, yo no entiendo cómo van a hacer las universidades si el Estado no les da la mano, pues no pueden aguantar. Sí, exactamente. Exactamente. Pues, María Victoria, es un gusto volverla a oír y saber de su vida académica y de su amor por la música y por esos dibujos que me moriría de las ganas de ver. Alberto, a mí me da mucho gusto oírte también. Yo te recuerdo mucho porque tú fuiste el que creó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia como establecimiento público, y yo eso te lo agradeceré hasta el día que me muera. Y me da mucho gusto hablar contigo. Pues qué bueno, ojalá que esta lo repetimos. Epidemia, sí, no, lo repetimos cuando quieras, lo repetimos porque hay muchas cosas de qué hablar, claro que sí. Acepto. Y gracias por haber venido al encierro. Bueno, gracias a ti también, y bueno, echemos. Nos vemos. Mañana, otro invitado de interés nacional en el encierro.